Agradecerte esta comunicación porque queríamos hacer un balance, pero más que nada teniendo en cuenta esto siempre me llamó la atención y lo hablamos hace mucho del observatorio y este manejo de datos, teniendo en cuenta que es el primer fin de semana, ¿qué balance hiciste y con qué datos te fuiste encontrando? Bueno, primero destacar que fue un fin de semana positivo, teniendo en cuenta cómo veníamos, cómo estábamos hace dos semanas atrás, ¿no? En la ciudad de Concordia. Eso es lo que yo digo siempre, pensando bien cómo estábamos antes y cómo nos encontramos ahora, ¿no? Seguro, seguro. Así que, si tomamos en cuenta eso, ha sido un fin de semana positivo por una cuestión de reapertura, de empezar a generar ese proceso de poder volver a reencontrarse el turismo con la ciudad. Perfecto. De ese aspecto me parece muy interesante e importante, charlando mucho con diferentes actores del turismo, bueno, lo que todos tienen en positivo es ese aspecto, Pablo. Esto va a ser muy progresivo. Seguro. Lo importante es que Concordia ha estado en promedio de la provincia de Entre Ríos, con alrededor de un 40% de ocupación, de el 62% que abrió, ¿no? Hay un 38% que no abrió todavía, que no hizo la apertura. Estoy hablando de los alojamientos turísticos y que se está preparando para el mes de enero, ¿no? Bien. Así que ya hay reservas para enero, ya hay reservas para fin de año, para las fiestas, es una tendencia que tenemos. Así que creemos que Concordia va a tener un verano aceptable, un verano positivo, porque hacíamos el análisis, Pablo, ayer con el equipo del observatorio que vos lo nombraste. La tendencia viene muy parecida a la del año pasado, que fue un año excepcional en números. Y bueno, obviamente que con toda esta nueva normalidad y este nuevo contexto, seguramente no va a haber pico de ocupación como el año pasado, pero sí va a ser un verano aceptable, importante para nuestra ciudad y para la provincia. Aldo, me acuerdo que siempre cuando hablamos durante la pandemia y en las actividades que fuiste haciendo, siempre me decía, vamos a tener que en un primer tramo de la apertura apelar al turismo de lo que se llama más cercano. ¿Detectaste esto en este primer fin de semana? Bueno, esa es la herramienta del observatorio, como vos lo dijiste. Nosotros dotados de esa herramienta, con un equipo de trabajo formado y con una metodología de captar datos, es vital. Mirá, para saber eso se hacen encuestas cualitativas, Pablo, esto para determinar el perfil del turista que llega a nuestra ciudad. Bueno. Entonces, hemos realizado en dos ejes, en dos puntos en este fin de semana largo, que fueron las termas, donde también tenemos el dato de los tickets de entrada que ingresan turistas, donde le toman los datos de procedencia. Bien. Y después hicimos también presencial en lo que es la zona gastronómica nocturna, la zona céntrica, donde también captamos diferentes familias que nos fueron arrojando datos. Mirá qué bueno. Sí, hubo cercanía, lo importante que hubo de la costa del Paraná. Lo importante también que la pesca deportiva ha tenido un fin de semana muy bueno. También nos arrojan datos de provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Eso fueron un poco la tendencia del perfil de turista, un perfil de turista de familia, es el que ha llegado a Concordia en este primer fin de semana. Así que esos datos, como siempre decimos nosotros, para nosotros son vitales porque eso nos permite generar estrategia de promoción y marketing en lo que viene y saber bien a ver a qué nicho podemos apuntar en un futuro, ¿no? No te quiero meter en una polémica, Aldo, pero te lo quiero preguntar. ¿Qué rol jugaría una apertura de la frontera, teniendo en cuenta la cuestión del cambio, pero teniendo en cuenta lo buscado que es por la gente del Uruguay, más que nada? ¿Crees que hay que avanzar por ese lado con protocolos y todo? Pero te lo pregunto porque por ahora no está esto. Bueno, sin duda que para nosotros hoy nos favorece el cambio, como así fue también el verano pasado y hoy aún más. Sin duda que económicamente sería muy beneficioso. Seguro. Y para la reactivación de nuestra ciudad. Pero bueno, sabemos que en el medio hoy la cuestión que prima es sanitaria. Bueno, hay noticias de que Uruguay, el país vecino, ha tenido un crecimiento en lo que son casos de COVID, y por eso también ya anteriormente ya habían tomado la decisión de no tener turismo, de que no ingrese turismo, y bueno, que en este caso muchos argentinos que veranean en Punta del Este u otra otra ciudad de la zona atlántica que ellos tienen, no se pudo llevar adelante. Uh-huh. Y bueno, esperemos que, ojalá que cuando transcurra un poco el tiempo y que podamos captar en parte del verano y que tengamos una apertura, sin duda que es importante. Seguro. Pero es una cuestión obviamente binacional que excede al municipio de Concordia. No, seguro, por eso te decía lo de la polémica y porque siempre me quedó que vos una vez me dijiste lo importante de hacer promoción en Uruguay, para que lleguen, siempre me ha quedado y te estoy hablando que creo que esto lo hablamos antes de la pandemia. Sí, Pablo, porque a ver, sin duda que es uno de los nichos de mercado más importantes para nosotros. Uh-huh, uh-huh. No solo Salto, sino... No, sí, vos me hablaste de Montevideo. Es viajar a Paysandú y llegar a Montevideo. Uh-huh. O sea, es el eje de lo que nosotros creemos que Concordia tiene un potencial para poder captar desde ahí. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, sin duda que es un mercado más que importante para Concordia, ¿no? Uh-huh. Aldo, te pregunto, en esto de los datos y el observatorio, ¿cómo se manejaron con el tema de los protocolos sanitarios? ¿Cómo respondió la gente ante las consultas? Sé que tenían que hacer como una declaración jurada cuando ingresaban a los hospedajes. ¿Cómo se manejó todo eso, Aldo? Bueno, eso, en realidad, destacar eso, ¿no? Que los turistas que han llegado por la tendencia, por las averiguaciones y porque vimos también cómo se manifestaron, te voy a dar un ejemplo de Termas, uh-huh. en gran parte todos llevando adelante las buenas prácticas, ¿no? Uh-huh. De prevención. Yo creo que la debilidad que tenemos nosotros me parece que es más en el público local de Concordia, el nuestro, uh-huh. porque nosotros somos una ciudad grande, ¿no? Muy grande, somos la segunda ciudad más grande de Entre Ríos y tenemos una vida de turista entre nosotros, de la cual hacemos uso de los diferentes lugares turísticos, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que ahí está un poco el rol de trabajar mucho con nuestra ciudadanía, de seguir generando esta campaña de prevención, que de hecho ya la iniciamos desde la Secretaría también, de tener un verano responsable. Y bueno, vamos a estar llevando adelante diferentes operativos de preventivo en diferentes uh-huh. playas, en las termas, esto ya lo tenemos planificado. Y vamos a estar trabajando en eso, Pablo, pero la verdad que es muy difícil porque nunca alcanza el material humano, el recurso humano para poder llegar a todos los lugares porque es obviamente imposible. Entonces siempre tenemos que apelar a la conciencia social, individual y responsable, ¿viste? Pero bueno, se ha visto que en playas y en algunos sectores de termas, más lo que es el ciudadano local, no respeta, ¿no? Yo creo que ahí no solo respetar sea uno, sino también respetar al otro. Me parece que ahí hay que tener bastante conciencia social en ese aspecto, ¿no? Queda claro y la verdad que coincido con vos en ese análisis. Aldo, te pregunto, teniendo en cuenta que hace poco sabemos que el sector turístico es el más impactado, propusiste un contacto directo con el sector privado por parte tuya, pero hace poco nos enteramos de medidas de alivio fiscales nuevamente para los sectores más golpeados. ¿Cómo toma el sector privado estas medidas? ¿Pudiste tener contacto con los empresarios del turismo? Mira, Pablo, nosotros estamos en pleno contacto. Uh-huh. De hecho, mañana tenemos una reunión de Encotur, que es el ente mixto de turismo concordiense, y es una herramienta muy importante en la cual ahí creemos que es el momento y el lugar donde se trabaja y se desarrolla. Y se llevan adelante, bueno, la medida que ha tomado el intendente ha sido muy importante, entendiendo también que, a ver, llegando a esta altura también de fiesta, llegando a estos momentos y con un sector que ha sido el menos beneficiado y el más complicado en esta pandemia, tener un gesto a través del municipio, eso es muy importante. ¿Que alcanza? Obviamente que no alcanza porque esto es una pandemia mundial, ¿no? No estamos hablando de una cuestión local, una cuestión que excede a nuestra salud. Pero me parece que es importante el gesto, es importante tener ese diálogo, ese acercamiento y entender que acá la única manera y la única forma es a través de una construcción colectiva en la que se sale de estos momentos. No hay ningún caso en el mundo que en estos momentos tanto un sector o tanto, no sé, alguien individualmente pueda salir sin tener un nexo y alianza estratégica para poder desarrollarse. Me parece que ahí es donde todos debemos ser inteligentes, me parece que en gran parte hay que dejar el individualismo de lado, salir del yo y entrar un poco más en nosotros, pero en todos los aspectos lo digo, ¿no? Así como lo decía recién en la prevención, lo digo también desde el sector público, el sector privado, me parece que son momentos que hay que ser muy responsable, hay que ser inteligente y entender que hoy tenemos que ir por la positiva y por la construcción. No podemos estar continuamente machacando y machacando, porque me parece que esas cuestiones no construyen, me parece que al contrario. Lo importante es que nosotros necesitamos que Concordia sea reconocida por noticias positivas, ¿no? Claro. No por continuamente un dime y te diré, y eso me parece que realmente a un turista o a alguien que quiere invertir a esta ciudad, donde está plagado de noticias negativas, es muy difícil que podamos atraerlo. Me parece que ahí tiene que haber un consenso, una inteligencia de cómo poder trabajar, cómo poder desayunar, ¿no hay algún tipo de debate o algún tipo de desinteligencia? Me parece que, bueno, para eso están los ámbitos. El Ecotour es uno de ellos, y bueno, después hay otros ámbitos privados en los cuales se debe dirimir cualquier tipo de circunstancia. Ahí está. Aldo, en esta lectura sacan del observatorio, para mí una herramienta extraordinaria, sacan lectura a partir de lo favorable y lo negativo. ¿Con qué te encontraste con respecto a este tema? Sí, mirá, la metodología de trabajo es, nosotros lo hicimos presencial, en parte para tener el perfil de los turistas, donde hay software que, bueno, que lo obtuvimos, que lo trabajamos. Entonces, bueno, las chicas que son los informantes turísticos hacen un recorrido en diferentes zonas, en diferentes horarios, y eso ya hay una encuesta aleatoria ya programada, la cual nos da la procedencia, nos da, bueno, la edad que tienen, nos da el tipo de alojamiento que han adquirido, bueno, los días de pernote que ganan la ciudad, bueno, los atractivos que más les gustaron. Tiene un poco un análisis profundo para nosotros. Bien. De allí obtener obviamente lo positivo y lo negativo. Me parece que lo negativo nos sirve para poder mejorarlo. Seguro. Eso, de hecho, también por otra parte, el observatorio está trabajando en el análisis de los buscadores. Eso se hace un trabajo de, bueno, todos los buscadores turísticos de reserva y de recorrido atractivo, cómo ven a nuestra ciudad en los diferentes buscadores. También es importantísimo porque allí está una de las características de lo que brinda el turista una vez que se va, cuando marca la distinción de la gastronomía, del servicio de hotelería y de los atractivos que tiene nuestra ciudad. Parece que también saber dónde estamos parados es importantísimo para poder mejorar y abrir los datos y que todos mejoremos la calidad del servicio del destino, ¿no? Sin duda. Aldo, agradeciéndote el tiempo, como siempre, que te tomás para charlar con nosotros, no quiero dejar pasar. Sé que el lunes hay una actividad importante, de algo que también le diste mucho y me parece que va a jugar un rol importante, que es la aplicación. Y también quiero preguntarte, para que me cierres, ¿cómo crees que hay que trabajar la promoción de Concordia a partir de ahora, ¿no? Yendo por los lugares como Buenos Aires, que es algo que para mí es importante, pero vos también le diste mucha importancia al tema de promocionar a la ciudad. ¿Cómo se trabaja ahora a partir de la pandemia, te digo? Bueno, ahí en dos aspectos. Primero, lo de la aplicación, creemos que es muy importante mostrar un municipio y mostrar el turismo adaptado a las nuevas tecnologías, y más aún en este momento donde las nuevas tecnologías tuvieron un crecimiento alto por la necesidad, ¿no?, de comunicarnos de una manera mucho más amigable en medio de esta pandemia. Entonces, ahora justo estoy aquí también porque la semana que viene va a haber la inauguración de un centro de información turístico que también viene en gran parte amigado con la nueva tecnología. Porque, a ver, pensando siempre en mejorar los servicios, como recién lo dije, desde el Estado nosotros tenemos la obligación de presentar servicios que sean modernos, que sean amigables para el turista que llega a nuestra ciudad. Así que la aplicación va a ser un servicio de promoción y de recoger datos también, un potencial enorme, porque vamos a tener brindado no solo los recorridos turísticos de la ciudad, sino también los servicios que brinda la ciudad, desde un cajero automático, desde un lugar gastronómico, desde una hotelería, de un hotel para alojarse, desde cómo hacer la estadía en Concordia. Parece que eso es lo más fantástico de lo que vamos a poder brindar al turista. Y ahora bien, una vez que el turista se loguea y ingresa a la aplicación, a nosotros también nos van a empezar a quedar otro lugar más que nos van a quedar datos. Nosotros esos datos van a ser volcados y van a ser analizados. Por otro lado, el tema de la promoción, nosotros ya hemos presentado ya hace dos semanas en el ámbito del Encotur el plan que tenemos ya diagramado de promoción, en el cual ahora en la segunda quincena de diciembre arrancamos de menor a mayor para estar en el pico en los primeros días de enero, ¿no? Porque, a ver, esto tiene que ser un plan progresivo donde tenemos que también ser muy quirúrgico, donde sabemos que los recursos siempre son escasos, pero ahí está la inteligencia de cómo y a dónde colocar la promoción. Vamos a trabajar mucho en una local que va a ser de prevención y promoción local también, porque queremos y tenemos la necesidad de generar pertenencia, de generar ciudadanía, de querer lo que tenemos, de apreciar lo que tenemos, de conocer lo que tenemos, porque si no lo conocemos, no podemos nosotros mismos ser agentes promotores. Y por otro lado, vamos a trabajar mucho en la regionalidad, en este turismo de cercanía, trabajar, intentar llegar mucho a la costa del Paraná. Nosotros en la costa del Uruguay y aquí en Concordia tenemos una diversificación de productos que Paraná no lo tiene con Santa Fe. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Y por otro lado, obviamente, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. O sea, esos son un poco los ejes centrales de cómo y dónde vamos a estar moviéndonos y de qué manera. Con, obviamente, en una promoción 360 le llamamos, que va a ir en todos los aspectos. El gran potencial son las redes sociales, por eso estamos trabajando en contenidos videográficos que muestren de manera vivencial cómo Concordia se vive desde una familia, un grupo de amigos y en pareja. Eso va a ser un poco los ejes de cómo mostrar los lugares de Concordia de una manera vivencial, mostrar la gastronomía que tiene un potencial enorme, la pesca deportiva también, los íconos que tenemos, el Principito, a través del Principito que se pueda conocer el Parque San Carlos. También tenemos dentro de la pesca lo que es el dorado y lo que es la boga. Pero bueno, resaltar esos íconos, ahí va a ir un poco la estrategia para que también la identidad nuestra, como es la producción, lo que es el arándano, el citrus, va a ir un poco por ese lado, Pablo, y la idea es hacer conocer Concordia, en la gran cantidad de lugares, y ir apuntando a los diferentes nichos. Digo, redes sociales, decimos también a través de la radio, y trabajar en muchos programas regionales de TV. Ahí va a ser un poco donde vamos a estar trabajando. Perfecto. Aldo, te agradezco mucho, como siempre, la predisposición. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, en cualquier momento, sabés que te estamos molestando. Te agradezco, como siempre. Bueno, Pablo, el agradecido soy yo. Un saludo para Mariana, para el equipo. Y siempre un gusto hablar con Lourdes, porque sabés que me trae recuerdos y le tengo un aprecio muy grande a la radio. Así que hasta luego, Pablo. Ahí está, Buena jornada, Aldo. Linda charla, Obviamente que analiza positivamente lo que se